Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Considerando que es madrugada, considerando que hace frío, considerando que en esa bisagra del tiempo, donde no es día ni noche, ni dentro ni fuera, ni sombra ni luz, usted se descubre sin sueño, en esa incómoda vigilia que le hace vulnerable a los recuerdos, la memoria punzante de lo hecho y lo deshecho, la larga cuenta de las omisiones, la breve de lo realizado, considerando que usted se pregunta, no sin razón, ¿a qué viene todo esto? Considerando todo esto y todo lo que sigue, comenzamos este mar de fueguitos como comienza el último comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comunicado para celebrar, para festejar sus 35 años ya de vida y de lucha. Saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Este pasado 17 de noviembre, a 17 días del mes de noviembre del año 2018, el EZNL ha cumplido 35 añitos. Y lo celebran organizando un encuentro de redes de resistencia y rebeldía de apoyo al Congreso Indígena, al CIG, o como se llamen, dicen los zapatistas, que se va a celebrar en el Centro Huellas de Memoria. Su comandante insurgente Pedro Cumplió, en tierra recuperada en las inmediaciones del poblado Guadalupe Tepeyac, en San Pedro de Michoacán, los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre se va a celebrar ese encuentro de redes de resistencia y rebeldía. Y la celebración del 25 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido va a tener lugar, se va a celebrar, festejar el 31 de diciembre del 2018 y el 1 de enero de 2019 en la Realidad Zapatista, sede del Caracol, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, en la zona selva fronteriza del territorio zapatista. Comenzamos haciendo memoria hoy en Mar de Fueguitos, recordando que hace 35 años nació ese Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y allí, a Chiapas. Vamos a ir hoy aquí con nuestro programa porque vamos a hablar de cómo están las cosas por allí, de lo que está sucediendo en el sureste mexicano. Tenemos aquí en el estudio de la 97 a Claudia Vázquez. Ella es coordinadora desde este pasado mes de febrero del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Es abogada originaria del pueblo Zoque y desde el año 2007 trabaja en este Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Un centro que se fundó en el año 2003 y que pues trabaja en comunidades indígenas de cuatro regiones allá en Chiapas, en el norte, selva, altos y frontera. Claudia Vázquez está especializada en la defensa y acompañamiento de las mujeres indígenas en su acceso a la justicia, de la lucha del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, de su trabajo por la titularidad de las tierras, contra el paramilitarismo, por la defensa de los derechos de las mujeres, por la defensa del territorio. De todo eso vamos a hablar hoy, dentro de unos minutos, aquí con Claudia Vázquez. Vamos, nos vamos a ir desde aquí hasta el sureste mexicano. Además, un poco de poesía y además también historias que tienen que ver con la música y historias que tienen que ver con un disco que os vamos a presentar y del que está terminando su gira de presentación. El cantante, el artista que está detrás de esta banda y de este disco, por cierto, está de gira estos días, va a estar de gira por México y confirma las dos últimas fechas de su gira de presentación de este nuevo álbum. Rudy Records se llama el disco y además de la fecha que ya tenían confirmada, el 1 de diciembre en Texcoco, van a estar el 29 de noviembre por primera vez en León, Guanajuato, y el 30 de noviembre tocando en Monterrey. Con esos tres conciertos en México, despide la gira de presentación de este disco Rudy Records, Juancho Escalari y la Rude Band. Juancho Escalari, que también ha anunciado ya sus próximos proyectos, sus próximos conciertos, en este caso ya para el año 2019. Próximo 9 de marzo del año 2019, Juancho Escalari va a celebrar 25 años en la brecha musical con un concierto único en la Sala Apolo de Barcelona. Le van a acompañar la Rude Big Band, la banda que le ha acompañado en este disco, pero ampliada a 14 músicos con los que va a repasar los 25 años de historia de Juancho Escalari. Eso será el próximo 9 de marzo. Antes, esos tres conciertos en México para cerrar la gira de presentación de Rudy Records y antes aquí, en Mar de Fueguitos, estrenando este Rudy Records, el último trabajo de Juancho Escalari y la Rude Band. Esta canción habla de lo que solemos hablar más aquí en Mar de Fueguitos, de fuego, de calor, de mechas, fuego negro. Zampamos, Juancho Escalari. Fire. Cierto, al hilo de este fuego negro, ahora os lo contamos, este sábado fiesta zapatista para celebrar esos 35 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fiesta zapatista aquí en Bilbao, en Saspicatu. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de la denuncia que hicieron este fin de semana, el sábado, varios colectivos sociales aquí en Bilbao para denunciar la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya en el envío de armas a países en conflicto y exigir también el fin de la misma, que denuncian convierte a la ciudadanía de Vizcaya en cómplice del asesinato de miles de personas, con un acto frente al Palacio Foral en Gran Vía. Ongi Etorri, Refugiatuak, KEM, MOC, Greenpeace y Oxfam Intermón han solicitado que los embarques de armas queden excluidos de manera expresa del convenio firmado con la Autoridad Portuaria de Bilbao. El puerto de Bilbao inauguró en mayo de 2016 una línea marítima regular comercial con Arabia Saudí. Tras las manifestaciones y actos de protesta ciudadanas denunciando este tráfico y la cruel actividad bélica de ese país y su coalición en Yemen, donde bombardea a la población civil en escuelas, mercados y hospitales, en marzo de 2018 abandonó Bilbao y empezó a cargar en Santander, donde aún continúa haciéndolo. Hoy en día, desde nuestro puerto no se envían bombas a Arabia Saudí, sin embargo, se siguen cargando armas y proyectiles explosivos para otros países, entre ellos países africanos en conflicto, denuncian desde estas organizaciones sociales. La Diputación de Vizcaya, por su parte, argumenta que la presencia de sus bomberos en el puerto es imprescindible para que esas cargas se hagan con seguridad. Lo que realmente consideramos imprescindible, denuncian desde estas organizaciones sociales, es que la Diputación Foral haga una apuesta sin reservas por la paz y los derechos humanos. La ciudadanía de Vizcaya debe conocer y exigir que sus impuestos no se utilicen para facilitar el asesinato de personas de otros países. Durante esta protesta del sábado se hizo entrega simbólica de las 173.000 firmas de personas que apoyaron la protesta de Ignacio Robles, el bombero expedientado por esta institución por no querer tomar parte en la carga de explosivos en marzo del año pasado. El propio Ignacio Robles estaba en esta concentración, en esta denuncia de el sábado. Este lunes se han entregado formalmente en la Diputación Foral de Vizcaya estas 173.000 firmas. Seguimos hablando de colectivos sociales de Euskal Herria y en este caso de Aragón, que se han manifestado este domingo por las calles de Tutera para pedir la prórroga del contrato de arrendamiento que el Ministerio de Defensa y la Junta de Bárdenas mantienen y que hace posible la actividad del polígono de tiro militar en Bárdenas desde hace 20 años. Lo que empezó siendo una de las luchas históricas con más apoyo dentro del sentimiento popular en aquellas tierras vuelve a retomar impulso para conseguir el cierre de estas instalaciones militares definitivamente. El último contrato de arrendamiento entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Bárdenas se firmó bajo tres premisas: la duración de 20 años divididos en dos periodos de 10 años prorrogables automáticamente a otros 10, el aumento del canon recibido por la Junta en la segunda mitad del contrato de 7 millones de euros al año a 14 y la cesión por parte del Ejército de la propiedad dominical del territorio de Bárdenas a la comunidad de Bárdenas. Este contrato hermético e impuesto nunca ha sido consultado a las gentes de los pueblos afectados, denuncian desde estos colectivos, y esconde el robo en la práctica de las tierras bardeneras a aquellas que tienen el derecho legítimo de uso y disfrute. Las vecinas y vecinos palestinos, pero también impone a aquellos que no lo son los riesgos del uso militar de este paraje natural y sus alrededores. Ante esta situación, desde Bárdenas Libres 2018 planteamos la realización de consultas populares que pondrán en evidencia el rechazo social que genera este polígono militar. Este año 2018, dicen estos colectivos, es una fecha clave, ya que es ahora cuando se prorroga el contrato de arrendamiento, doblándose el canon que va a recibir la comunidad de Bárdenas, aumentando así la dependencia económica hacia estas instalaciones por parte de los 19 ayuntamientos, Dos Valles y el Monasterio de la Oliva. Es el momento, denuncia esta plataforma ciudadana, de mostrar nuestro más absoluto rechazo a la barbarie que se ensaya aquí y de volver a aglutinar fuerzas para exigir el desmantelamiento de estas instalaciones militares. La plataforma Kolore Guztietako Basoak, bosques de todos los colores, plataforma para la recuperación del bosque autóctono y en favor de la silvicultura cercana a la naturaleza, va a organizar, coincidiendo con ese día, ese viernes 23 de noviembre, ese día de los bosques autóctonos, va a organizar una acción, no el viernes, sino el sábado 24 de noviembre en Guernica, un encuentro lúdico, crítico y simbólico con el que pretende llamar la atención sobre el riesgo medioambiental de las plantaciones de eucaliptus, una especie, el eucalipto, que traída de otro continente perjudica gravemente los ecosistemas, sobre todo en el monocultivo de muchas hectáreas, como ya sucede en multitud de municipios de Vizcaya. ¿Y en qué va a consistir este sábado 24 de noviembre esta acción de Kolore Guztietako Basoak? Pues bien, va a constar de un aurrescu, el típico, el tradicional aurrescu vasco, que en esta ocasión, allá en Guernica, en lugar de hacerlo frente al árbol de Guernica, se va a bailar bajo el eucalipto de Guernica, el árbol cuya especie, dicen, está multiplicando su número de hectáreas en nuestro territorio de manera alarmante y está peligrosamente llamado a ser el sustituto del pino radiata. Por ello, el aurrescu, dicen, en este caso no será un aurrescu de bienvenida ni de honor, y la Danchari lo bailará vestida de negro, como no puede ser, dicen, de otra manera. Tras este aurrescu bajo el eucalipto de Guernica, la jornada va a continuar hasta la hora de comer con calejira por el pueblo, a la vez que se van a repartir hojas informativas sobre la propuesta de la plataforma Kolore Guztietako Basoak. Terminamos nuestro diario de a bordo con esa fiesta que ya os anunciamos hace unos minutos. Este sábado en el Gasteche Saspikatu de Bilbao, en las escaleras de Solo Coeche, Zapajaya. Fiesta para celebrar esos 35 añitos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A las 8 se abrirán las puertas de Saspikatu, de 8 a 10 tacos mexicanos, a las 9 y media una actividad política y a partir de las 10 menos cuarto música en directo con el grupo Las Irreconocibles y con la DJ Hija del Nopal. Este sábado 24 de noviembre en el Gasteche Saspikatu de Bilbao, Zapajaya, por los 35 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El océano de las historias. Nací en Zarauz, un pueblo de la costa vasca, y eso marca, dice el protagonista hoy de nuestro océano de las historias. Bueno, en realidad quiero decir que lo que marca es el mar, un tema recurrente en mi poesía, aunque por ahora viva en la ciudad. Pero si tengo que decir algo de mí, podría contar que cada vez hablo menos y que con el paso del tiempo escucho más. Pues... es lo que cuenta Kepa Murúa en la solapa de este libro que ha publicado El Desvelo Ediciones y que es un curiosísimo libro, podríamos decir, se titula Autorretratos y en este libro aparecen ni más ni menos que cerca de 70 autorretratos del propio autor, del propio Kepa Morúa. Y como no, el primero habla de la mar, autorretrato en alta mar. Hay otros, autorretrato con muro, a punto de cumplir los 30, a punto de cumplir los 40, con chaqueta verde, con 35 años, sin pelo, sin aliento, con pájaros, con sueño, con pistolas, en la oficina de empleo, con chaqueta gris de lana, autorretrato con ojos de cristal, autorretrato con edificios de ladrillos rojos y un río, autorretrato con libro de memorias, autorretrato sin ti a mi lado. Bueno, 65 casi, creo, no los he contado bien. Cerca de 70 autorretratos en este libro de Kepa Morúa. Los hay de todos los tipos, en todas situaciones, en diferentes edades, con diferentes gentes. Nosotros, para estrenar hoy este Autorretratos de Kepa Morúa, hemos elegido uno. Algún otro día pondremos algún otro. Hoy nos quedamos con este. Será porque estamos contentos. Autorretrato con felicidad. Kepa Morúa. Autorretrato con felicidad. Ella gira a mi lado con una mirada de incertidumbre, pero agradecida. Desconoce por qué lado dirigiré mis pasos mientras apoyo mis dedos en su espalda. En el destino de mis manos, la felicidad del momento que nos abraza mientras afuera llueve y el cielo se vislumbra en el espejo alargado. Aún no nos conocemos, pero ambos conocemos la condena. Los dos sabemos a qué juega la vida con nosotros, pero sonreímos y en silencio seguimos girando en esa rueda que nos lleva hasta el abismo, que nos hace perder el sentido al no encontrar abierta la puerta de la conciencia. Debería decirle que se arrime un poco más o que no tenga miedo. Aunque no nos reconozcamos, nos veremos en otra vida, debería decirle. Pero lo que se podría decir y no se dice en silencio, también se comprende. Para que vivamos todo lo que nos falta, aún han de pasar muchos años. La felicidad del momento, tan sabrosa, tan difícil de atrapar, tan difícil de disfrutar. La felicidad del momento, Kepa Morúa, en su libro Autorretratos. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Y en Chiapas se está peleando con valor e inteligencia para darle a nuestro pueblo su segunda independencia. Yo te digo, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Mar de Fueguitos. Y las mujeres en la lucha, junto con los guerrilleros, con todos los desempleados, peones y jornaleros, dicen, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Hacemos memoria hoy en Mar de Fueguitos y al hilo de ese 35 cumpleaños del Ejército Zapatista de Liberación Nacional recordaba ahora, bueno, más o menos recordaba ahora, este indicativo nos lo grababa la propia Amparo Sánchez, entonces en Amparanoia, en directo, entonces hace alrededor de 17 añitos, ni más ni menos, en los estudios de Radio Euskadi, tocando en directo en una visita que hizo por aquel entonces a Bilbao. Pues bien, miramos, como os decíamos, al sureste mexicano, miramos a Chiapas y lo hacemos con una invitada que tenemos aquí en el estudio de la 97. Claudia Vázquez es la coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Con ella hablamos en un instante. Antes vamos a dedicar esta otra canción de Juancho Escalari y la Ruth de Van a todas esas mujeres anónimas que siguen afortunadamente luchando por cambiar el mundo, por hacerlo cada día un poquito mejor. Partisana se titula esta canción y está dedicada a todas esas mujeres anónimas que siguen luchando. Echaba tus pechos en un mundo perverso. Por tu firme convicción pudiste sobrevivir. Cruzaste toda frontera para exigir tu derecho, que hoy todavía ansias como mujer. Bella como la luna plena, como la tierra libre, partisana. Chau, valenta de Usiau, agur polita, combatiente partisana, Bela Chau. Hacia un nuevo camino, con fe en la victoria, levantaste el puño al decirme chao. En la Europa de las mil garras, entre culturas y tierras, defendías la dignidad que te habían quitado. Quizás no vuelva a verte, te dije en la despedida, y al ver que no tenías miedo te dejé marchar. Eres bella como la luna plena, como la tierra libre, partisana. Chao, valenta de Usiao, amor polita, mantente partisana. Vela chao, valenta de Usiao. Como os anunciamos al comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a hablar una vez más aquí, en Mar de Fueguitos, de lo que está pasando por Chiapas, por el sureste mexicano, y también de alguna manera lo que está pasando por México, por ese país. Tenemos aquí en el estudio de la 97 en Bilbao a Claudia Vázquez. Ella es desde febrero, desde hace muy poquito, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, un centro en el que lleva ya pues varios años, unos cuantos años, desde 2007 trabajando en diferentes áreas y trabajos de ese centro. Claudia Vázquez es abogada, es originaria del pueblo Zoque de Ocozocautla, en Chiapas, y está especializada en la defensa y acompañamiento de las mujeres indígenas en el acceso a la justicia. Muy buenas, Claudia. Hola, es un gusto saludarles a todos y a todas. Soy originaria, como bien ha dicho, del municipio Cosocuautla de Espinosa, Chiapas, y desde el 2007 trabajando en el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, en estos procesos de luchas y resistencias con las mujeres y con los pueblos indígenas. Uno de los trabajos que hace vuestro centro tiene que ver con la propiedad de las tierras y con cómo pues las mujeres pues no pueden prácticamente acceder a esa propiedad de las tierras. ¿Cómo es ese trabajo? Porque hay que trabajar lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra y con el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra en esas comunidades de Chiapas. Sí, recordemos que desde que se dio el momento de la reforma agraria, el reparto de tierras, son tierras que se le dotó a las personas y que esto hizo que se convirtieran en tierras ejidales. Sin embargo, sigue existiendo esto a lo que le llamamos nosotras la propiedad social, que está, donde contemplan los ejidos y las comunidades, pero en este acceso a la tierra para las mujeres se les ha dificultado debido a que la titulación de estas tierras ha quedado en los hombres, ¿no? Entonces, la mayoría de las mujeres que viven en los ejidos y en las comunidades, al limitarse su derecho al acceso a la tierra, no únicamente se le limita a que ellas puedan tener la tierra a su nombre o un documento en el que se les reconozca como titulares, sino también a otros derechos, y uno de ellos es a la participación en la toma de decisiones, ¿no? Ya que únicamente los titulares son quienes pueden acceder a estos espacios de toma de decisiones. En el centro, desde que se fundó desde el 2003, una de las problemáticas que más ha llegado y que hemos tenido conocimiento ha sido la exclusión de las mujeres a la tierra. Hemos documentado más de 100 casos en los que las mujeres originarias de estos pueblos llegan a demandar y buscando el apoyo para poder recuperar las tierras. Muchas veces, aun cuando son titulares, no se les reconoce su derecho a la tenencia, ¿no? Siempre está legitimado a que tiene que ser un derecho únicamente para los hombres. Si aun en nuestras leyes se legitima este derecho hacia los hombres con el reconocimiento que hay, en las comunidades es aún más profunda esta situación, porque por los usos y costumbres que también tenemos, se les legitima también a los hombres para que ellos sean quienes puedan heredar y ellos sean quienes sean los titulares de la tierra, ¿no? Entonces, para las mujeres ha sido todo un proceso de violencia muy fuerte, porque puede haber 5 mujeres que sean titulares, pero esas 5 mujeres se enfrentan a diferentes tipos de violencia. Una de ellas es de que muchas veces, aun cuando son las titulares porque han quedado viudas o porque sus padres les han heredado algún pedazo de tierra, son sus hermanos, sus hijos, sus tíos o algún pariente cercano a ellas quien las empieza a despojar de esa tierra. Porque se tiene mucho esta idea de que la tierra es para el hombre porque quien la ha trabajado es el hombre, aun cuando las mujeres desde hace muchos años también se encuentran trabajando la tierra, también la están cultivando, ¿no? Mas sin embargo, como no es reconocido todo el trabajo y todo el aporte que se hace, se ha invisibilizado este trabajo que se hace por parte de las mujeres en las comunidades, pues esto lleva a que no tenga un reconocimiento. Y aun cuando muchas veces en un título, en un papel, esté el nombre de ellas, en la práctica no está este reconocimiento. Muchas mujeres han pasado por demasiada violencia, como decía, y un caso que tuvimos nosotras fue de una compañera a quien su hijo también intentó el matarla para poderse quedar con la tierra nuevamente, ¿no? Porque la señora era viuda, mujer indígena celtal, viuda, ¿no? Y entonces esto hace que los hijos muchas veces lleguen hasta esos grados del feminicidio para poder obtener la tierra nuevamente. Claro, reclamar la propiedad de la tierra, en este caso, pues por parte de las mujeres, me imagino que será problemático, traerá muchos problemas o creará muchos conflictos en la propia comunidad o para las propias mujeres. Así es, porque otro de los grandes problemas a los que se enfrentan no solamente es la violencia con el pariente con quien están siendo despojadas, sino muchas veces también toda esta violencia está legitimada en sus reglamentos ejidales y en sus estatutos comunales. En algunos reglamentos en los cuales nosotras hemos entrado a analizar, vimos de que hay muchos artículos que son violatorios a los derechos de las mujeres. Por ejemplo, un caso que es muy que ejemplifica toda esta violencia es el caso de las mujeres del ejido Bellavista del Norte del municipio de Frontera Comalapa, que se encuentra en la región fronteriza, en el cual establece su reglamento que toda mujer que se case con hombre que no sea del ejido deberá ser expulsada del ejido. ¿No? Eso pone la ley. Eso ponen en su reglamento ellos, ejidales, ¿no? Que esto es legitimar todos los usos y costumbres que se tienen, al creer que siempre las mujeres al casarse se tienen que ir a la tierra en donde vive el esposo, ¿no? Que sea el responsable de otorgarle la casa, de otorgarle las tierras donde ellas van a vivir. Y entonces esto ha hecho que muchas mujeres de este ejido hayan tenido que abandonar sus ejidos, sus familias, y otras mujeres, como el caso de las compañeras, la recién fallecida compañera Raimunda, pero la compañera Teresa, Amalia y otras compañeras de ese ejido, quienes han decidido no salir sino emprender toda una lucha para defender su derecho al acceso a la tierra, las ha llevado a que sea una lucha política pero también jurídica para lograr la nulidad de este reglamento. ¿No? Eso se ha logrado, la nulidad del reglamento, sin embargo, desde las prácticas es muy fuerte todavía el cambiar toda esta cultura que tenemos, ¿no? Del no reconocimiento de los derechos de las mujeres a la tierra, pero además toda esta violencia simbólica y física a la que se encuentran, porque muchas veces viene toda la represión ya no solo por parte de sus parientes, sino también por las mismas autoridades o las asambleas ejidales, en donde les empiezan a cortar la luz eléctrica, a no suministrar el servicio de agua potable. Incluso en el caso de las compañeras de Bellavista, también se les pedía que sus hijos ya no asistieran a la escuela. Entonces, esta violación de derecho ya no solo quedaba para las mujeres, sino se extendía hacia sus familiares. Muchos de ellos, para generar toda la represión y ver de que realmente las mujeres decidieran salirse, sus familiares, que eran los titulares de la tierra, eran obligados también a pagar grandes cantidades de multas, que iban desde los 25.000, 30.000 pesos, o en su caso, a detenerlos, a arrestarlos y a tenerlos por horas ahí en la cárcel comunitaria, ¿no? Entonces, esto todo era una forma de represión para que las mujeres decidieran salirse del ejido. Y este reglamento no solo se ha dado ahí, sino ha sido algo que, de acuerdo a nuestras normas culturales, ha sido copiado también en otros ejidos y en otros reglamentos, en otras comunidades, ¿no? El establecer que todas las mujeres que se casen con hombres deberán salirse. En ese sentido, esa lucha de esas mujeres que están tratando de cambiar estos reglamentos, ¿cuesta que otras mujeres sigan el ejemplo? ¿Está cambiando esto con el tiempo? No sé cómo están las cosas. Ha costado, pero creo que ha sido una lucha que ha sido asumida no solo por las compañeras de Bellavista, sino siguiendo este caso paradigmático que se nos presentó, ha sido una lucha que también hemos abordado ahora desde el Centro de Derechos de la Mujer, buscando realmente que esta exclusión no solo se viva como casos individuales, sino que se asuma como una problemática social que enfrentamos las mujeres que vivimos en ejidos y en comunidades. Lo digo porque yo también soy de un ejido, y es igual la práctica, ¿no? El decir, si eres mujer, es tu esposo quien te tiene que dar la tierra, ¿no? Entonces, el buscar que realmente lo vivamos como una problemática que estamos viviendo todas las mujeres en nuestros ejidos, en nuestras comunidades, pero además que también en las ciudades, en las zonas urbanas, también se vive de esta manera. Al pensar que únicamente pueden heredar la tierra los hombres, ¿no? Aun cuando las mujeres seamos quienes asumimos todo el papel de cuidado de nuestros padres cuando están enfermos o cuando ya están en edad adulta, eso es algo que no se reconoce. Como no hay un pago remunerado, es algo que queda invisibilizado, ¿no? Pero sí es una problemática que está siendo abordada ahorita desde diferentes estrategias desde el mismo centro, buscando concientizar a la población en general, buscando llegar a las comunidades ejidales, a las autoridades, a los hombres, para ver de que realmente no es una lucha que tengamos contra ellos, sino que es una lucha social en la que queremos también defender nuestro derecho al acceso a la tierra, pero ligado también con toda esta defensa del territorio, con toda esta defensa de la propiedad social, ¿no? Del ver que realmente cuando nosotros reclamamos nuestro derecho a la tierra, no lo reclamamos porque ahora seamos nosotras quienes queremos tener el poder y decidir en parte si vendo o no vendo, que sí va ligado a mi toma de decisión, pero que tiene que ver más con todo este sentido social que tenemos que recuperar de la propiedad, que es algo que se ha ido perdiendo realmente por toda la privatización, con todos los procesos de certificación que han llegado también a nuestros ejidos y a nuestras comunidades, buscando que pensemos ahora más desde lo individual y que nos olvidemos de esta colectividad que hemos construyendo como pueblos indígenas. Hablando de la propiedad de la tierra y de la defensa del territorio que comentabas ahora mismo, no sé si sea verdad, me lo han contado, lo he oído por ahí, que cuando llegan las grandes empresas, las transnacionales, las multinacionales, y quieren comprar esas tierras de la gente y las comunidades, son los hombres los que están siempre más dispuestos a vender, y en cambio las mujeres les cuesta mucho más, prefieren más pues mantener la propiedad y dar la espalda a esas grandes transnacionales. ¿Eso es así? ¿Está pasando así? Sí, así es. Generalmente los empresarios o incluso las mismas autoridades que están al frente y quienes pueden decidir, que son quienes integran la Procuraduría Agraria, le llamamos allá, son quienes llegan buscando a las autoridades, ofreciéndoles un recurso económico, ciertas cantidades, para que ellos acepten firmar, estos contratos en los que están enajenando o están cediendo el derecho de la tierra a estas empresas. Generalmente las dan en arrendamiento por determinados años, y va para siembra de monocultivos, o porque hay alguna mineral que puede ser extraído de ahí, o porque van en busca también de nuestros recursos como el agua, como nuestros propios bosques que están en los ejidos y en las comunidades. Y entonces es en la asamblea en donde ellos autorizan si sí quieren entrar en este tipo de proyectos, o bien si ellos también quieren entrar en estos procesos de certificación de las tierras. Y muchas veces los hombres, con esta idea que se les ha vendido, y se les ha vendido muy bien desde todo el capitalismo, la idea del buscar mejores desarrollos económicos para una vida más digna en las comunidades, muchos caen pensando en que sí va a llegar más recursos, en que se va a salir de pobreza. Además, esto está ligado a toda la crisis económica que hay también en el campo, en donde la agricultura, que era la principal fuente de ingreso, ha dejado de ser algo que esté produciendo como antes en las tierras, ¿no? Que el maíz y el frijol, que antes se daba en cantidades muy buenas, que no solo quedaba para el consumo, sino que eso permitía que tuviera una vida más digna también en los campesinos y campesinas, hoy en día vemos que ha perdido su valor económico, ¿no? Y entonces, disfrazado de todo esto, del decir que van todas las empresas para sacar de la pobreza a los pueblos indígenas y originarios, es que en muchos lugares ha sido fácil el convencer a las autoridades ejidales y a los ejidatarios. Les ofrecen cantidades muy buenas y ellos aceptan, mas sin embargo, las mujeres, desde esta mirada más, desde lo colectivo, desde el recuperar, desde el ver dónde se va a vivir, qué se va a comer, dónde va a haber un espacio como ese en el que también estemos ligados muy fuerte con la madre tierra, como se le llama, son quienes han defendido. Un caso muy ejemplar fue el caso de las compañeras de un ejido que es Peña Limonar, también de la zona selva en Chiapas, en donde ya en su ejido los hombres habían decidido en la asamblea que sí querían entrar al proceso de certificación de sus tierras, que sí querían que ahora ya les dieran la titulación individual de sus tierras, que ya no se hablara de esta propiedad social, sino más bien de esta titulación individual que va hacia los fines de la propiedad privada. Y entonces, en una asamblea donde se iba a tomar la decisión, ya los hombres estaban convencidos y las compañeras empezaron a organizar junto con compañeras de otro colectivo de un ejido cercano, y ellas en la asamblea irrumpieron y decidieron decir que ellas como mujeres no aceptaban que en su ejido entrara el procede. Y no porque eso traería fuertes consecuencias para la vida tanto individual de las personas, pero también para la vida comunitaria, que iban a llegar para romper todo el tejido social que se había construido, pero además que las tierras que por años ellos habían cuidado ahora iban a pasar a manos de personas que eran desconocidas y que además podrían venir con otras ideas, y que se iba a perder todo lo que ahí tenían, ¿no? Cuando por años había luchado por recuperar esas mismas tierras, por lograr que el gobierno les otorgara esas tierras además, y que esa lucha pareciera que se estaba perdiendo. Entonces ellas son quienes asumen como toda esta defensa de la propiedad social, y al final logran convencer a los ejidatarios y las autoridades de que no se entrara al proceso de certificación, sino que realmente se siguiera en toda esta defensa de su territorio. Hablabas de promesas, de las promesas que hacen a los hombres para que vendan sus tierras, promesas que ha habido hace poco, bueno, sigue habiendo en tu país, lo que tiene que ver con el sistema electoral. La próxima semana vais a tener nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, que llega cargado de, bueno, inmensas promesas que tienen que ver con el progreso, con el desarrollo, y muchas también que tienen que ver con Chiapas. No sé cómo veis esta llegada de Obrador por fin a la presidencia de México a partir del día 1, si creéis que puede cambiar algo en lo que tiene que ver con el trabajo que hacéis desde vuestro centro. Uy, pues la pregunta del millón. Sí, es la pregunta del millón, pero además es bueno compartir que realmente lo que para muchos y muchas había pensado en que podía ser una esperanza de cambio, en que podía generar grandes transformaciones, igual hablando de los derechos de nuestros pueblos indígenas y originarios, realmente no es. La realidad nos está mostrando otra cara. La realidad nos está permitiendo ver de que todas las promesas que se habían hecho, que iban enfocadas más al reconocimiento de nuestros derechos humanos, han quedado únicamente en promesas. Que viene con toda la mirada de este nuestro gobierno, viene con toda la mirada también de todo este desarrollo económico, pero ligado a las grandes multinacionales, a las empresas transnacionales, ligado a toda la extracción de nuestros recursos naturales que hay, ¿no? Y un poco esto visto porque realmente lo que tienen ahorita también en medio las mismas legisladores del Partido de Morena es el abrogar nuestra ley agraria que tenemos vigente y el implementar una nueva ley que es la Ley de Desarrollo Agrario, que el mismo nombre indica que va hacia toda la tirada de que se quite de vista la propiedad social y que empecemos a retomar toda esta propiedad privada, permitiendo con ello que realmente se pueda hacer ya sin intermediación de la misma asamblea toda esta enajenación, renta, el ceder nuestros derechos a empresas privadas o a personas en lo individual y el celebrar los contratos, ¿no? Que es algo que hasta ahora se ha logrado como resistir porque es la asamblea quien ha permeado o las mismas mujeres que se han podido también hasta meter en toda la defensa. Sin embargo, esta ley sí permite eso. Incluso es una ley muy tramposa, porque pareciera que en todos sus artículos resalta mucho toda la defensa de los derechos humanos, pero en la práctica ya no es así. Por ejemplo, en su exposición de motivos retoma todas las recomendaciones que se han hecho en relación a los derechos de las mujeres para que tengan acceso a la tierra, en relación a los derechos de los pueblos indígenas, y en uno de sus artículos menciona que ahora las tierras ejidales también pasarán a ser parte de esta sociedad conyugal. Entonces eso es algo tramposo, porque cuando hablamos de sociedad conyugal estamos diciendo que es un derecho que ya no únicamente tendrán los hombres, sino también las mujeres. Pero para que realmente se pueda dar una liquidación de sociedad conyugal, tendría que haber una disolución también del matrimonio, ¿no? Entonces lo que permite esta ley es dejar de ver toda esta defensa de la propiedad social para que al final terminemos peleando entre personas, hombres y mujeres, el derecho a la tierra, ¿no? Entonces nosotras vemos que es muy tramposa sus leyes que tienen y que esto va ligado a todas estas reformas estructurales que se están dando, ¿no? Además, digo, en las promesas había quedado como todo el reconocimiento, el implementar, sí, pero otras estrategias para el desarrollo de los pueblos, pero no de esta manera. Y hoy en día vemos que viene con todo, con los proyectos, la misma construcción del tren en la Ruta Maya, que pasa por toda la selva, y los demás proyectos que se están implementando también para poder tener alcance de estas empresas en los territorios. Realmente las estrategias que está buscando son estrategias que han logrado convencer en algún momento, porque ha promovido mucho el derecho a la consulta, que es algo que los pueblos han reclamado durante muchos años, y entonces este gobierno viene con la mirada del promover y el decir, sí, es todo transparente, yo estoy sacando y lanzando el derecho a la consulta para que ustedes decidan, pero al final de cuentas es un derecho a la consulta que no está siendo como debe ser. No hay una información previa, no está siendo consultada la gente realmente, sino que únicamente es una pantomima, como le decimos allá, que está buscando realmente el decir que sí hubo una consulta, pero que en la práctica vemos que no está siendo, ¿no? Por ejemplo, algo que se dio recientemente fue todo lo de la construcción del aeropuerto, en donde la gente prefirió que no, y se consultó de esa manera. Ahora, con todo lo del tren por la Ruta Maya, lo que están haciendo es también pasar a las casas para poder ofrecer diferentes programas de gobierno, ya sea para los adultos mayores, para las mujeres, también para las madres solteras, la educación para los hijos, ¿no? Y de esa manera, dentro de todos esos programas viene también la implementación de este tren. ¿Y qué te piden para que tú avales o digas si quieres alguno de los programas? Es tu copia de credencial de elector. Entonces, sin duda alguna, eso es una manera tramposa en que al rato van a mostrar las estadísticas y dirán que sí fue consultada la gente y que todos están de acuerdo en que se implementen todos esos programas, sin que se hubiese dado una información realmente previa, ¿no? Y de una manera muy crítica a lo que realmente se quiere buscar. Entonces, esperamos con este gobierno que realmente, lejos de tener esperanzas de cambio, que va a haber una violencia muy fuerte, de una manera diferente, porque su estrategia cambiará, pero que sí esperamos que va a venir con todo hacia la entrada también de este desarrollo económico, hacia la apertura más fuerte de la entrada de las empresas transnacionales. Hablas de violencia, la violencia que va a venir con nuevas caras o, bueno, de momento no sabemos cómo, pero hay violencia que sigue en Chiapas y que sigue con la misma cara que hace 10, 15, 20, 30 años. Sigue habiendo grupos paramilitares, sigue habiendo represión, siguen asesinando a campesinos y campesinas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo siguen funcionando todos esos grupos paramilitares? ¿Qué alianzas tienen? ¿Cómo se mantienen? Sí, hoy en día recordemos que por años hemos estado en un país de militares, ¿no? Que ha sido una militarización tremenda en todo el país. Entonces, esto es algo que cada vez viene más fuerte. Aun cuando ahorita hayamos logrado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijera que es inconstitucional la ley de inseguridad, ¿no? Que realmente en la práctica vemos que los militares todavía siguen fuera de sus cuarteles, que andan ejerciendo el control en todos los territorios, principalmente en donde están todos los recursos naturales, que son ellos quienes están tomando muchas veces, no vestidos con sus uniformes, sino de manera civil, quienes siguen tomando el control de todo el territorio. Pero aunado también está toda la presencia de estos grupos de delincuencia organizada y también de estos grupos paramilitares que también poseen armas y que también ejercen un control y que muchas veces son usados también para generar toda esta división en los mismos ejidos y en las comunidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de toda la región Altos, está todo el desplazamiento forzado que se ha dado ahorita por enfrentamientos que se han llevado a cabo. Chalchihuitán, Aldama, toda esa zona. La gente está teniendo que salir de sus casas ante toda la violencia que se está generando. Pero que sin duda es toda una violencia estructural que se está dando, ¿no? Sin embargo, lo que buscan es que realmente pensemos en que es un grupo determinado y que sea contra ese grupo que se ataque y en generar esta violencia más entre los grupos de la gente de la misma comunidad con el grupo que está de choque en su momento, ¿no? Pero la violencia sigue estando muy fuerte, con los mismos tintes que ha estado desde los años anteriores, e incluso ahora con todo lo que ha planteado Andrés Manuel López Obrador en su programa de la Nacional de Seguridad y Paz, es también la implementación de esta Guardia Nacional. Y el decir que ahora también busca que sea el ejército quien siga estando al frente, quien sea el ejército que siga fuera de su cuartel y de que sean ellos quienes estén también al mando en los mismos municipios y en los mismos estados. Él busca de que ahora se nombren como delegados a personas que son realmente que ocupan algún orden, algún cargo, ¿no? Dentro de la milicia, y que sean ellos quienes estén como delegados en los diferentes estados para activar en cualquier momento todo este proceso de seguridad. Y esto implica que ya no solo sea un proceso de subordinación y de violencia hacia los pueblos, sino también todo el proceso de subordinación que tiene que haber por parte de las otras policías, ¿no? Que también se tienen que subordinar al mando de un militar. Y frente a todo eso, pues la gente que sigue, pues eso, resistiendo, intentando hacer las cosas de manera autónoma o diferente, hablábamos en el programa de ese aniversario del pasado sábado, esos 35 años de la creación del Ejército Zapatista, un 17 de noviembre del 83, aunque aquí se conoce más pues ese lanzamiento del enero del 94, allá siguen, aunque parezca que no, aunque ya prácticamente fuera nadie les escuche, allá siguen los compas zapatistas. No sé cómo valoráis el trabajo que está haciendo, bueno, lo que están tratando o organizando allá las compañeras y compañeros zapatistas. Sí, yo creo que aunado hoy, ante todo este contexto de violencia, toda la lucha zapatista es algo que nos da fortaleza y esperanza de que sí se puede construir un mundo diferente, ¿no? A todo esto que nos están vendiendo por parte de nuestros gobiernos y que realmente ahora en el marco también de su aniversario hemos visto de que el mismo EZLN junto con todo el Consejo Nacional Indígena de Gobierno, que también ahora está teniendo una fuerza tremenda, ¿no? Está buscando la reactivación y reorganización también en los pueblos indígenas, ¿no? A través de sus delegados. Ellos están haciendo ahora sí que un llamado a toda la población, ya no solo a los pueblos indígenas, a las mujeres indígenas, sino a toda la población a que podamos organizarnos, a que podamos sumarnos en esta lucha y en esta resistencia que se está teniendo. Entonces yo creo que esa es una de las esperanzas que tenemos en Chiapas y una lucha a la cual nos podemos como articular las demás luchas que también estamos, ¿no? De una manera diferente, no desde tan la autonomía como lo han hecho ellos, pero que sí hay mucha esperanza desde ahí para poder seguir adelante ante este contexto en el que estamos viviendo. ¿no? Ahora con el nombramiento de los concejales indígenas de gobierno, que también están impulsando en sus comunidades el poder crear toda esta relación estrecha con la tierra, con la defensa del territorio, pero también buscando que en estos espacios haya un reconocimiento a los derechos de las mujeres. Yo creo que eso es algo que viene a alimentar y a sostener con más fuerza las luchas que se pueden dar ahí. No nos queda tiempo, pero me gustaría una última cuestión. Hemos hablado en las últimas semanas aquí en el programa de esas caravanas de migrantes que han pasado por Chiapas rumbo a Estados Unidos, de Honduras, desde Centroamérica, y aquí se habla hoy de esa manifestación allí en Tijuana, que fueron 200 personas, 300 personas, a decir que los inmigrantes mejor que se vayan para sus países, que no nos quieren ni ver por allá. No sé, hablabas de desplazados internos, que hay muchos y muchas familias allá en Chiapas. No sé cómo se ha vivido todo ese estallar de esa caravana, ese paso por Chiapas. No sé cómo lo habéis vivido por allá. Ya. Yo creo, bueno, en Chiapas fue uno de los principales momentos de represión también que vivieron los hermanos y hermanas migrantes, al no quererlos dejar pasar por la frontera en Tapachula, ¿no? Pero que ha habido respuesta solidaria por parte de organizaciones, por parte de mujeres y hombres también, quienes han acompañado en un momento, incluso en el camino, que son 40 kilómetros que recorrían cada día, del poder estar dando este acompañamiento y poder vigilar que realmente las autoridades no ejerzan represión contra ellos. Porque en un momento sí fue muy fuerte la represión que vivieron, toda la policía, los militares ahí generando represión. Recordemos que en su mayoría también son mujeres y niños los que van caminando, ¿no? Entonces esto hace que haya una mayor vulnerabilidad en relación a estas personas. Pero sí ha habido un buen cobijo en determinados lugares y han apoyado también para que ellos puedan seguir adelante. Son personas que, al igual de muchos paisanos que salen de nuestro país buscando también una vida digna y huyendo de toda esta violencia que se está generando también en nuestros países. Pues nada más, bueno, la última ya, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, también está esta semana, algo también de lo que sabéis muy bien, esa lucha también allá en México, en Chiapas. Así es. Sí, justamente nosotras en este marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres vamos a reunirnos en una asamblea, porque como mujeres en esta lucha por la defensa de nuestro acceso a la tierra y en defensa del territorio, en el 2015 decidimos crear un movimiento, que es el Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la participación de las mujeres en la toma de decisiones, con el cual buscamos el generar acciones en donde vayamos generando este proceso de concientización en los hombres, en las comunidades, en las autoridades agrarias para el reconocimiento de nuestros derechos, pero también para generar acciones por la defensa de este territorio. Y en este marco, en estas fechas, estaremos en asamblea los días 23 y 24 nosotros en el CIDESI, que ha sido también nuestra casa por muchos años, en donde estaremos analizando todas estas reformas estructurales que se están generando en nuestro país y donde también estaremos viendo la manera de cómo organizarnos como pueblos, como mujeres, en esta lucha, generando acciones y estrategias para seguir en esta defensa. Pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias por estar aquí, mucha suerte con todo ese trabajo que queda por delante, Claudia Vázquez, del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Y bueno, mucho cuidadito, que te vaya muy bien por allá, por Chiapas. Gracias, saludos a todos y a todas. Un saludo, agur. No tenemos tiempo para más con Juancho Escalari. Nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Sed felices.